Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, el programa anterior habíamos hablado acerca de Frederick Kenyon, un erudito en clásicos, el cual dijo lo siguiente: al fin de cuentas, es tranquilizador encontrar que el resultado general de todos estos descubrimientos es fortalecer la prueba de la autenticidad de las Escrituras y nuestra convicción de que lo que tenemos en mano es, con su integridad sustancial, la mismísima palabra de Dios. También, amigos, deberíamos entonces señalar que a través de este texto, a pesar de las muchas variantes en los manuscritos que ha habido, también que la fe debe de ser práctica, y allí debemos de aprender en conjunto que debemos creer en que Dios realmente existe, porque si nosotros vemos y vemos tantas cosas a nuestro alrededor y simple y sencillamente seguimos nuestras ideas de decir Dios no existe, es que nada lo comprueba, simple y sencillamente dicen que existe y por ahí debe de estar y punto. Por eso es que dice este hombre llamado Frederick Kenyon que todo nos demuestra que Dios existe y vive alrededor nuestro, solo que nosotros nos negamos a creerlo. Las Escrituras son claramente la palabra de Dios. La veracidad de la Biblia es lo mejor que podemos tener. ¿Cómo podemos negar que eso es real, mis queridos amigos? Por eso, hoy estaremos hablando entonces acerca de esas evidencias bíblicas, esa arqueología que pueden probar la verdad espiritual de la Biblia, nos puede iluminar y aclarar ciertas circunstancias históricas de numerosos pasajes en la cual validan históricamente, mis amigos y hermanos, los sucesos registrados en la Biblia, en las Santas Escrituras, y así creer realmente que la Biblia tiene la verdad y que es una inspiración divina. Nada de decir, ay, es que son libros que se encontraron por allí y entonces creyeron que era la palabra de Dios porque así lo decía ese libro, y entonces hay muchos cristianos simple y sencillamente por eso. He ahí, mi amigo, mi hermano, donde nosotros podemos entrar como cristianos para descubrir que todo lo que está a nuestro alrededor, sobre todo la historia y la arqueología, demuestran que la Biblia es real. Hay descubrimientos importantes, queridos amigos, que apoyan entonces la veracidad y la confiabilidad de la Biblia. Estos, mis amigos, te mencionaremos a continuación. ¿Cuáles son algunas de las tantas evidencias arqueológicas que nos demuestran que la Biblia es verdad? Muchas veces hemos dicho a través de este programa que hay evidencias arqueológicas y bíblicas, pero nunca te lo habíamos mencionado hasta el día de hoy. Puedes decir, bueno, el hermano dice, habla, pero ¿cuáles son esas evidencias? Número uno, la primera evidencia data del año de 1700 antes de Cristo y es la estela de Hammurabi. La estela de Hammurabi, mis amigos, fue encontrada por el arqueólogo francés a fines de 1901, a principios de 1902 en Susa. Te repito, la estela de Hammurabi fue encontrada por arqueólogos franceses a fines de 1901 a principios de 1902 en Susa, que por cierto Susa está mencionado en Daniel capítulo 8 versículo 2. Ahora está exhibido en Louvre, París, y contiene unas 280 leyes, muchas de las cuales son llamativamente similares a las de Moisés. ¿Te imaginas? Esta estela de Hammurabi, encontrada en 1901, precisamente habla acerca de muchas leyes que el mismo Moisés dejó escrito en la palabra de Dios. Ahora, en la actualidad, existe todavía y está exhibido en París, en Louvre, así se llama, un museo llamado Louvre, se encuentra la estela de Hammurabi. Bueno, amigos y hermanos, no solo eso, sino también este descubrimiento de la estela de Hammurabi y de otros antiguos códigos penales descartó entonces la antigua idea y la crítica de que las leyes del Pentateuco, ahí donde están los 10 mandamientos, no podrían haber venido en tiempo de Moisés, sino en otro tiempo, sino que fue escrito en otra época, precisamente en una época donde no se creía que realmente los 10 mandamientos hayan sido escritos por la mano de Moisés y sobre todo inspirados por Dios. Bueno, el código o esta estela de Hammurabi demuestra que sí, porque al registrar este código, precisamente data de aquella época, dice y habla de algunas leyes que se crearon mucho antes de ellos mismos. Y esto de en el estado carbono, por así decirlo, en las pruebas de carbono, que dice la edad exacta de las piezas encontradas, demuestra que son miles de años atrás, mucho antes que Jesús naciera y mucho más allá atrás. Y dice que las leyes de Moisés existían. Entonces significa que esto es real y echa por tierra la crítica de que realmente Moisés no había existido y que los 10 mandamientos fueron escritos mucho tiempo después. Bueno, esa no es la única evidencia arqueológica. Hay otra estela llamada la estela de Mernat, la estela de Merneptah. Estela de Merneptah que data del año 1200 antes de Cristo. Esta estela fue hallada, mis amigos, por Sir Flinders Petrie en el templo mortuorio de Tebas y fue publicada en el año de 1897. Hoy, amigos, se exhibe en el Museo del Cairo, allá en Egipto. La estela celebra la victoria del faraón Merneptah en el año 1213 antes de Cristo sobre la fuerza de los rebeldes en sus posesiones del Medio Oriente. Y entonces, amigos, contiene la referencia más antigua al pueblo de Israel en el mundo de la antigüedad. Allí hay una evidencia de la existencia del pueblo de Israel en aquella época, cuando este faraón conquistó a los israelitas, el faraón Merneptah. Él de alguna manera hizo al pueblo israelita, que eran rebeldes, los destruyó y los llevó como esclavos, y ahí fue donde comenzó todo. Tú y yo sabemos que hay otras menciones de la Biblia acerca de ello, pero hay mucha similitud en lo que se describe en esta estela para decir que es igual a lo que la Biblia dice, y no podemos negar que realmente fue así. Otra de las evidencias arqueológicas es la piedra moabita. La piedra moabita, que data del 850 a.C. Esta se exhibe también allá en París, en su Museo Louvre. En 1868, mis amigos, un jeque árabe, en Diván, mostró al misionero alemán Klein una placa de piedra con inscripciones que tenían 115 centímetros de alto, 60 de ancho y 25 centímetros de espesor. Entonces funcionarios alemanes y franceses mostraron un interés en esa piedra. Un orientalista francés, Charles Claymore Ganiou, pudo obtener entonces un calco, o sea, una impresión similar en papel de lo que estaba en esa piedra, lo cual fue afortunado, porque los árabes, mis amigos, al darse cuenta de que tenían algo valioso entre manos, lo partieron en pedacitos. Tristemente así fue. Por eso es que apenas si se pudo obtener una calca completamente de esta piedra. Bueno, déjame decirte que los fragmentos fueron llevados para bendecir su grano y no todos han sido recuperados hasta la actualidad, pero la inscripción ha sido restaurada. Cuenta entonces la historia del rey moabita Mesa contra el rey de Israel. Y suplementa entonces el informe, mis amigos, de la relación de Israel con Moab, registrados en Segunda de Reyes, capítulo 3. Qué grande, ¿no, mis amigos y hermanos? Cómo esta piedra moabita desde tiempos antiguos dan veracidad de la existencia de que había una unión entre los israelitas y la tierra de Moab. Recordemos que por ahí anda Ruth, Esther, estos libros que realmente prueban la existencia de ello. Una de las frases que se encontraron en esta piedra moabita dice lo siguiente: Omri, rey de Israel, invadió Moab año tras año porque Quemos, el divino patrón de Moab, estaba airado contra su pueblo. Cuando el hijo de Omri le sucedió durante mi reinado, se jactó diciendo: yo también invadiré a Moab, pero yo derroté al hijo de Omri y expulsé a Israel de nuestras tierras para siempre. Omri y su hijo reinaron sobre las llanuras de Moab por 40 años. Eso dice la piedra moabita. Entonces, Segunda de Reyes 3, versículos 4 y 5, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: ahora bien, Mesa, rey de Moab, criaba ovejas, y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana 100,000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Si nosotros comparamos estas dos frases, mis amigos y hermanos, nos damos cuenta que es exactamente la misma historia, solo que desde dos perspectivas diferentes. Aquí nos podemos dar cuenta que es desde el punto de vista israelita en Segunda de Reyes, y la piedra moabita dice lo mismo, pero desde el punto de vista de los moabitas de aquella época. Esto, mis amigos y hermanos, dan veracidad exacta de que esto es cierto. ¿No lo crees? ¿Qué más evidencia podemos tener de que la Biblia es real? Bueno, otra evidencia bíblica que podemos comentar es el obelisco negro de Salmanasar III. Allá por el 840 a.C. fue descubierto en 1846 por Layard de Nimrud. Se exhibe en la actualidad en el Museo Británico y muestra al rey israelita Jehú pagando tributo al rey asirio, y provee, mis amigos, evidencia extrabíblica para la denominación asiria sobre Israel, así como la existencia de Jehú como rey de Israel. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16, dice: unge a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, de Mejolá, para que te suceda como profeta. Ahí, amigo, Primera de Reyes nos habla acerca de eso, de cómo realmente existía Jehú, existía Eliseo, y ahí mismo, en el obelisco negro de Salmanasar, también dice del descubrimiento, al descubrirse acerca del tributo que se le daba a este rey Jehú, pagando un tributo. ¿Qué más podemos ver de esta Biblia? Hay muchas evidencias, muchas cosas que nos hablan acerca de que la Biblia es veraz. ¿Cómo está el prisma de Taylor? Otra evidencia, mi querido amigo, es la estela de Tel Adán. Algo que también es importante que tú y yo entendamos, que todas estas evidencias bíblicas nos hablan de la veracidad de la Biblia, y que no hay forma de decir que no es cierto, que realmente no existe ni que la Biblia es mentira. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, también como esto, nos dice que Dios realmente existe, pero la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. ¿Qué te parece si escuchamos un canto? El canto que vamos a escuchar a continuación se llama El Gran Artista. Impresionante es el mar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver. advenmusic.com. Tú eres el gran creador, tú tienes toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda gloria. Y es que bueno, mis amigos, comentando acerca de esto, el siguiente muestra de la arqueología que nos enseña acerca de la existencia bíblica, de la veracidad de la Biblia, mis amigos, es el prisma de Taylor. El prisma de Taylor se cree que existió en los años 690 a.C. Este prisma de Taylor está en el Museo Británico. Fue hallada en Nínive y contiene las campañas militares de Sennacherib, del rey de Asiria. El pasaje mejor conocido describe, mis amigos, el sitio sin éxito de Jerusalén en días de Ezequías, mencionada en Segunda de Reyes capítulo 19 y en Isaías capítulo 36 y 37. El relato asirio concuerda tácticamente con el relato bíblico, al no pretender, mis amigos, que Jerusalén fuera tomada. El prisma de arcilla hexagonal solo dice: hice prisionero a Ezequías en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en su jaula. De acuerdo con Segunda de Reyes, capítulo 19, 35 y 36, Sennacherib no pudo capturar a Jerusalén porque el ángel del Señor salió y mató 185 mil hombres del campamento asirio. Así que el rey Sennacherib de Asiria levantó campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Esto demuestra, mis amigos, que la evidencia es concordante con lo que dice la Biblia. Al cercar la ciudad y él se haya encerrado como en su propia jaula, pero al final no entró a Jerusalén ni destruyó aquella gran ciudad, simplemente fue derrotado y fue entonces esparcido, regresó a su propia tierra. Solamente lo encerró, pero al ser vencido por tantos ángeles o por nuestro Dios mismo, se retiró de aquel lugar. No se menciona precisamente eso porque obviamente el rey iba a ser degradado y se iba a ver mal al escribir que fue derrotado por algo extraño. Él nada más dice que se retiró y regresó a su propia ciudad. Algo que concuerda con este libro o esta parte de la arqueología bíblica. Otra de las cosas interesantes que podemos mencionar a través de esta evidencia, mis queridos amigos, es la estela de Tel Dan. La estela de Tel Dan, que data del siglo XIX al siglo VIII a.C. Esta estela de Tel Dan es de basalto negro. Fue erigida por un rey arameo en el extremo norte de Israel y contiene, mis amigos, una inscripción arameo conmemorando su victoria sobre los antiguos israelitas. Solo sobreviven partes de la inscripción, pero es claramente legible la frase siguiente: Casa de David, mencionada en 1 Samuel capítulo 20 versículos 16. En la inscripción también aparece Joram, hijo de Acab. Esta es la más antigua aparición del nombre de David en un sitio arqueológico. Como la piedra moabita, la estela de Tel Dan, mis amigos, parece típico de un memorial erigido como propaganda militar para jactarse de la victoria de Asael o alguno de sus descendientes. Hay muchas otras cosas que también nos hablan acerca de esta estela de Tel Dan, pero vamos a dejar esta que menciona específicamente al rey David, algo que tal vez no se había encontrado en ninguna arqueología, en una parte de las arqueologías bíblicas. Otras de las tantas es las crónicas babilónicas, que datan del siglo 6 antes de Cristo. Estas crónicas babilónicas son tablillas de arcilla que presentan un informe conciso de los principales sucesos internos en Babilonia. También, mis amigos, describen la caída de Nínive en el año 612 antes de Cristo. Y esto lo menciona Sofonías capítulo 2 versículo 3. También la batalla de Carquemish es mencionado en estas crónicas babilónicas. Y el sojuzgamiento de Judá en el año 605 antes de Cristo. Todo esto concuerda con Segunda de Reyes capítulo 24 y Daniel capítulo 1. La captura de Jerusalén se menciona en estas crónicas, mis queridos amigos, allá en el 597 antes de Cristo. Segunda de Reyes capítulo 24 lo menciona también, y la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 antes de Cristo se menciona en Isaías 45:1 y Daniel capítulo 5. En relación con la caída de Babilonia, las crónicas, mis amigos, mencionan a Belsasar, el cual también es mencionado en Daniel capítulo 5. Esto es corregente a su padre Nabonido, el último rey de Babilonia. Algunos de nosotros decimos, bueno, ¿y por qué Nabonido no lo hemos leído en la Biblia? Y dice que Belsasar es hijo del rey Nabucodonosor. Porque resulta que Nabonido es hijo de Nabucodonosor, mis amigos. Y en aquella época, cuando se narraba acerca de los reyes babilónicos, o los de, en este caso, de los reyes que existían en aquella época, se decía al abuelo como si fuera el padre. Y como el padre era mucho más conocido que Nabonido, ya que Nabonido se la pasaba en guerra tras guerra, siempre en incursión, prácticamente se menciona directamente a Nabucodonosor como su padre más allegado, ya que Nabonido, para aquella época que Belsasar estaba gobernando, había ya fallecido. Por eso la palabra de Dios dice: y Belsasar, hijo de Nabucodonosor, o Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, en fin, de esta parte de Babilonia, mis amigos y hermanos. Nabonido es mencionado a través de la historia y la arqueología bíblica, pero el Nabonido resultó ser hijo de Nabucodonosor, y Belsasar es nieto de Nabucodonosor. Es por eso que a veces dicen, no, pues es que no se menciona. Claro que se menciona. Si analizas la historia arqueológica y la bíblica, te vas a encontrar con este pequeño detalle, y entonces enterarás que realmente esto fue así. Hay otra inscripción que fue encontrada en el siglo 1 después de Cristo, este ya más acá, que habla precisamente de la Biblia. Esta inscripción es la inscripción acerca de Poncio Pilato, la existencia de Poncio Pilato. Hay una inscripción que se menciona así. La inscripción fue hallada en 1961 en el Teatro de Cesarea Marítima, la ciudad de la residencia de Pilato en Palestina. Queridos amigos, en las pocas líneas que todavía hasta el día de hoy son legibles está la frase siguiente: Poncio Pilato, prefecto de Judea. Esta inscripción es la primera evidencia arqueológica de la existencia de Pilato, ante quien Jesús fue juzgado y condenado a muerte. tal como lo dice Mateo capítulo 27. En el Nuevo Testamento está precisamente esta evidencia. Y por último, te mencionaremos acerca de estas evidencias arqueológicas, mis amigos, la inscripción sobre Politarcas. Inscripciones, así se llama, inscripciones sobre Politarcas. Ciertos críticos del Nuevo Testamento pretendían, mis amigos, que Lucas se había equivocado. Se equivocó al llamar Politarcas a los principales magistrados de Tesalónica, allá mencionado en Hechos capítulo 17 versículo 6. Este título no se halla en la literatura clásica en existencia. En la última mitad del siglo XIX se encontraron algunas inscripciones que usa este mismo término en la ciudad de Macedonia, incluyendo también en la ciudad de Tesalónica. Aparte de estos hallazgos de primer orden y unos pocos más, ha habido en una gran cantidad de hallazgos menores como anillos, sellos e infinidad de cosas que demuestran que en el siglo I existieron los apóstoles de Jesús y también estos hombres como es Lucas, Marcos, que no formaron parte de la comitiva de Jesús. Todo esto demuestra su existencia. Confirman entonces la confiabilidad histórica, mis amigos, de la Biblia. Un hombre llamado William Ambridge, quizás el más importante arqueólogo del siglo XX, tiene una posición en la década de 1920 como un radicalista extremo. Pero este arqueólogo llegó a apreciar el valor histórico de todas estas cosas y entonces en 1956 este hombre escribió: "No puede haber duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial de la tradición del Antiguo Testamento y, por lo tanto, del Nuevo. Y entonces se puede decir igualmente de que el Nuevo tiene la misma veracidad". Esto es lo que mencionó este hombre arqueólogo de 1961. Con respecto a Lucas, el historiador, entre muchos autores como Nete F. Bruce, escribió lo siguiente: "Nuestro respeto por la confiabilidad histórica de Lucas continúa en aumento a medida que nuestro conocimiento de este campo de estudios se profundiza al descubrir la verdadera existencia de Lucas y de Pablo". ¿Te imaginas, mis amigos, mis hermanos, lo importante que fue para ellos descubrir que había mucha evidencia en aquellos lugares que demuestran la existencia de estos hombres? ¿Te imaginas lo grande que fue para ellos saber que sí existían y que a través de la Biblia se menciona? ¿Cómo es posible que todos nosotros tengamos una evidencia arqueológica de la existencia de la Biblia, pero nosotros nos negamos a que realmente esto sea cierto? Rápidamente escucharemos una parte del canto y entonces nos iremos a la oración final. A Cristo, solo a Cristo, exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por demostrarnos la evidencia de que tú realmente existes, que estás allí, que hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos demuestran que realmente nos amas, pero sobre todo, que realmente existes. Padre, ¿cómo negar que tú realmente existes? Todo lo demuestra tanto la arqueología, la historia y la misma naturaleza demuestra las manos de nuestro Creador. Hay que confiar que la Biblia menciona tu palabra, Padre, no hay que negarlo. Por favor, ayuda a que nuestro corazón así lo entendamos y nos consagremos más a ti como debe de ser. Te rogamos, oh Padre, que cuides a nuestra hermanita Lili, que en un momento más estará dando su programa. Dale la sabiduría necesaria y conságrala para que ella también nos dé nuestro alimento espiritual. Cuida a cada oyente, tú los conoces allá donde quiera que estén, sus nombres, Señor, ayúdales en cualquier situación que necesiten, protégelos, dales tu amor y que, Señor, se levanten siempre confiando en que tú les ayudarás en aquel problema que tengan. Cuídanos y ayúdanos a entender que tu pronta venida está cerca y que necesitamos, Señor, a creerlo así. Seguir confiando en eso y, Señor, vivir pensando que muy pronto vendrás para llevarnos contigo en el reino de los cielos. Acompáñanos, pues, hágase siempre tu voluntad. Lo suplicamos en tu sagrado nombre, Padre. Amén.